Llama J, marca, suena. Llego para disco y la nena me pide que la castigue. Mueve ese booty, rebota, te voy a dar, ya no te guille. Y si nos fugamos en el meche, te voy a dar toda la noche. Tengo un corillo detrás de mí, pa' que yo viste en el roce. Quiere que la guaye y le choque esa gata. Me la tiro corriendo si me dice ven pa' acá. Pa' tu casa me tiro en Benji. Ahora ponte crazy que vaya a venir la baby. El favorito de la baby. Nosotros vestimos Gucci y ustedes están en la levy. Llego para disco y la nena me piden que la castigue. Mueve ese booty, rebota, te voy a dar, ya no te guille. Y si nos fugamos en el meche, te voy a dar toda la noche. Tengo un corillo detrás de mí, pa' que viste en el roce. Y también pa' que tú lo muevas. Yo no soy Gafoni, pero te doy zafadera en la calle, a mí me respetan. Espero que conmigo esta noche tú te atrevas. Espera, yo te voy a enseñarte lo que no te hizo el bobo de antes. Mama, aquí llevo tu flight. Vente conmigo y nos vamos pa'lante. Pásame el agua, que voy a mojar esa gata. Ponte bien sata, con este perreo se arrebata. Perreo, lo que perreo, como el perreo. Llego para disco y la nena me pide que la castigue. Mueve ese booty, rebota, te voy a dar, ya no te guille. Y si nos fugamos en el meche, te voy a dar toda la noche. Tengo un corillo detrás de mí, pa' que yo viste en el roce. Me lo mutas. Ando con el manchi y el envi, pa' que sepa, la mejor tema que suena.